Bueno, son las 19 horas con 2 minutos del jueves 6 de abril del año 2017. Estamos iniciando nuestro programa especial de los jueves dedicado a los emprendimientos productivos regionales. Hoy vamos a hablar de algunas cuestiones variadas sobre emprendimientos, vamos a repasar algunas ideas y vamos a escuchar una entrevista que le vamos a realizar telefónicamente a nuestro amigo Julián Gobelet, ingeniero agrónomo, experto en horticultura, que está iniciando un emprendimiento nuevo que él mismo se va a encargar de explicarnos de qué se trata. Bueno, ustedes saben que en este programa nosotros estamos tratando de promover que la gente realice emprendimientos, es decir, inicie actividades económicas, productivas, comerciales, de servicios, porque no nos creemos mucho esa idea de que con las inversiones va a llegar el empleo. El grado de desocupación que hay en nuestro país es muy, muy grande como para que se pueda resolver por algunas inversiones que lleguen o por la generación de empleo por empresas que se desarrollen. Es un proceso que ojalá suceda, pero si sucede, va a ser en forma lenta, va a ir avanzando de a poco. En el mientras tanto van a pasar algunos años, en el mejor de los casos, algunos años donde no vamos a tener esa oferta de empleo para resolver nuestra subsistencia. Entonces nosotros estamos tratando de que algunas personas que tengan un motorcito propio que los empuje puedan llevar adelante algunos emprendimientos. Y le estamos dando a través de este programa elementos generales, tanto técnicos como organizacionales, amplios, como para que podamos facilitarles el hecho de crear un emprendimiento productivo, una empresita familiar que les permita ocuparse y generarse el ingreso que necesitan para vivir dignamente. De eso se trata. En el caso particular de Julián Gobelet, con él hemos encarado el tema muy interesante para esta región de emprendimientos productivos vinculados con la producción frutihortícola, fundamentalmente hortícola. Y lo hemos pensado por dos o tres razones estratégicas principales. Una es que hay tierra y es buena la tierra. Esta tierra fue cultivada mucho tiempo y está actualmente libre de agroquímicos. Yo no sé si satisface las condiciones y las exigencias de una certificación orgánica, pero por lo menos sí está en condiciones uno de asegurar una producción bastante natural de productos sanos en esta región. Porque además disponemos de un río con mucha y buena agua, que es el río Anisacate. Entonces, cercano a sus riberas, pasando el puente hacia el este, digamos, hay tierras disponibles en las márgenes del río donde se podrían desarrollar emprendimientos productivos de hortalizas, de verduras, de ese tipo de productos. ¿Y cuál es la segunda fortaleza que acompaña a estas condiciones naturales? La Ruta 5, la carretera. Todos los fines de semana pasan miles de automovilistas que se dirigen desde la ciudad a distintas zonas de descanso porque tienen casitas de fin de semana en Villa General Belgrano, en el dique Los Molinos, en Potrero de Garay, en Villa Ciudad de América, aquí mismo en la zona de Anisacate, etcétera, etcétera. Entonces, no sería nada malo tener un parador sobre la carretera que pudiera vender productos frescos y naturales de huerta. Estoy seguro que la gente se acostumbraría a llevarse las verduras y las hortalizas que consume en ese viaje de los fines de semana, en lugar de tener que ir a comprarlo en la ciudad, a supermercados, lugares que, si bien pueden ofrecer buena calidad de productos y seguridad, son caros. Aquí se podría llegar a vender seguramente a precios mucho más accesibles. Esa es una de las ideas que estuvimos divulgando y explorando con Julián Gobelet. Entonces, dentro de unos minutos le vamos a hacer una primera entrevista directa telefónica hoy para que nos cuente el nuevo emprendimiento que ha iniciado. Se trata de una empresita propia de comercial y de servicios para resolver algunos de los problemas que pueden requerir los productores regionales en este rubro, en el rubro de la producción frutihortícola. Así que vamos a escuchar una interpretación musical a cargo, creo que de Mercedes Sosa, y luego vamos a iniciar ya la llamada con Julián Gobelet, cuando tenga la tierra. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los tacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Bueno, lo tenemos en contacto ya telefónico a Julián Gobelet, de modo que vamos a iniciar ya mismo la entrevista para no perder tiempo. ¿Me estás escuchando bien, Julián? Sí, perfectamente, Carlos. Muy bien. A ver, vamos a levantar un poquito el volumen. A ver, háblame, por favor. Sí, hola, hola. Sí, se escucha bien. Bueno, Julián, aquí estamos en nuestro programa de especial de los jueves dedicado a los emprendimientos productivos regionales. Vos ya has participado con entrevistas anteriores. Luego de esta entrevista, yo voy a repetir la entrevista número uno que hicimos con vos, que era aquella destinada a la producción familiar, hortícola, para autoabastecerse, ¿no? Pero a mí me interesa mucho que vos nos cuentes ahora, en algunos minutos, el nuevo emprendimiento que has iniciado. Así que te dejo ya en uso de la palabra. Bueno, hemos abierto un negocio con venta al público, todo lo que tiene que ver con riego por goteo, también lo que es energía solar, tanto la energía fotovoltaica, se refiere a los paneles, y se usan para generar energía eléctrica, y también a la energía termosolar, que es para los termotanques solares. Y también hemos agregado algunos insumos para invernaderos, como polietileno, telas medias sombras, telas antihelada, antigranizo, bueno, en fin, todo referente al rubro. Y bueno, estamos empezando hace ya 15 días, y bueno, estamos con muchas consultas, sobre todo por energía solar. Ajá, y dime, un productor regional que quiere armar un emprendimiento, ¿ustedes le dan el asesoramiento completo, le arman todo el paquete, le preparan el presupuesto para que él pueda, por ejemplo, solicitar algún financiamiento? Eso es lo que, de la forma que nos gusta trabajar personalmente con el productor, para asesorarlo. Nosotros tenemos ya muchos años de experiencia en esta. En esto, yo en el año 93 viajé a Israel y ellos en ese momento tenían ya todo muy bien aceitado, lo que era el sistema de archivo por goteo, y incluso diría que en ese momento estaban más avanzados que lo que estamos nosotros hoy. Así que, bueno, yo he venido desde el año 93 trabajando mucho en esto, y tengo experiencia en distintas zonas, en distintos tipos de suelo, distintos tipos de cultivo, y para mí es un gusto tratar directamente con los productores, poder asesorarlos, sacar inquietudes, dudas, y, bueno, plantearle el mejor escenario para lo que ellos quieran hacer, en lo que es el riego por goteo, o que les interesa también la provisión de agua a través de bombas solares para el sistema de riego, que ha avanzado también mucho eso en este momento. Así que yo los invito a que se lleguen hasta el negocio, que está en Avenida La Semillería, 1779, casi al frente del Mercado de Abasto de Córdoba, para que charlemos y para poderlos asesorar gratuitamente en todo esto y diseñarle el mejor sistema de riego para sus necesidades, ¿no? Ahora, decime una cosa, por ejemplo, una bomba de agua para alimentar un sistema de riego por goteo, ¿cómo es el sistema de captación solar? ¿Ustedes captan energía, la transforman en electricidad y con eso hacen funcionar la bomba? Se resume en algo muy simple, que son paneles solares que trabajan con 24 volts, un tablerito que bueno, va tomando la energía que viene de los paneles y lo lleva a la bomba, que puede estar en un pozo, en una cisterna, en un tanque, en un arroyo, siempre con buen sistema de captación. Y lo interesante de esto es, bueno, primero necesitamos luz solar, ¿no es cierto? O sea, solo saca agua durante las horas de luz con este sistema. Pero también lo interesante es que han aumentado mucho los caudales. Hay bombas que sacan hasta 150.000 litros por día. ¡Al diablo! Es bastante, y más también, depende de la cantidad de paneles que uno pone y el tamaño de la bomba, y sobre todo para zonas donde digamos no hay energía eléctrica o hacer un tendido sale muy caro, esto justifica ampliamente instalarlo, y los costos cada vez están bajando más, ¿no es cierto? Porque la energía solar es algo que se viene, digamos, tiempo atrás era mucho más caro, ahora en este momento bajan mucho los precios y cada día están bajando, entonces se está haciendo cada vez más accesible. ¿Y estos productos, los paneles y las bombas, son nacionales, son importados? Generalmente viene todo importado, uh-huh. Todo de China. Pero bueno, es lo que hay en este momento. Seguramente a medida que esto avance se irán desarrollando industrias acá también sobre este tema, ¿no? Sí, capacidad técnica para hacerlo hay. Seguramente lo que no hay todavía es un mercado que lo justifique. Por eso es importante que alguien como vos empiece con esos temas, porque eso va a desarrollar el mercado, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido también gratamente el hecho este de que uno siempre pensaba en bombas de pequeño caudal o que sacaban de poca profundidad. En este momento hablamos de bombas que desde los 60 metros de profundidad hasta los 100 metros y que sacan caudales importantes. Todo depende, por supuesto, de la cantidad de paneles que uno pone, la energía que genera y la potencia que va a lograr para trabajar con bombas de esos caudales, ¿no? Así que yo creo que es algo que es bastante interesante, sobre todo para zonas donde, como decíamos recién, no llega la luz eléctrica o a hacer un tendido sale muy caro. Con estos sistemas nuevos podemos aprovechar esas zonas, ¿no? ¿Y vos seguís también ofreciendo los servicios, tanto los productos como la mano de obra o el montaje de invernaderos, mallas antigranizo, etcétera, etcétera, verdad? Sí, seguimos trabajando en eso, que también llevan casi de la mano, lo que es el ciego por goteo con invernaderos y con el tema de las telas antigranizo. Así que seguimos trabajando con esos temas, construyendo, hay mucho demanda ahora de los telas antigranizo, porque es un poco más económico que la construcción de los invernaderos. Si bien no cumple la misma función, o sea, se puede decir que, bueno, a veces en cierta medida el antigranizo ayuda bastante, ¿no? Sin llegar a ser un invernadero. Correcto. Ahora, una noticia, te hago una pregunta de curiosidad. Vi en los medios, en los diarios, ayer o anteayer, que había caído una fuerte granizada en la zona de, en tu zona. ¿Fue así? Sí, en el Cinturón Verde ha caído bastante granizo. Y bueno, digamos, todo lo que es verdura de hoja es lo que más se daña, lo que está a campo, mientras que lo que está bajo tela antigranizo o invernadero, digamos, no ha tenido ningún problema. Yo tengo muchos clientes que a los que le he construido tela antigranizo de varias hectáreas y, bueno, están muy contentos porque salvaron su producción, ¿no? Bueno, muy bien, Julián. Una preguntita más. Yo la otra vez quise entrar en la página web y todavía me decías que no estaba activa. ¿Ya la tenés activa o no? Están terminando la construcción de la página. En poco tiempo la vamos a tener activa. Claro, para que mostrar fotos de las cosas que ofreces, ¿no? Eso es muy importante. Sí, igualmente, como decimos recién, todo el que quiera llegarse es bienvenido. Y bueno, yo disfruto mucho de poder hablar con la gente y asesorarlo y mostrarle un poco en vivo todo lo que tenemos y la forma que lo pueden combinar ellos para utilizarlo. Bueno, tenemos pendiente un compromiso que hemos asumido aquí, pero bueno, nos han tenido ocupado otras cuestiones, incluso el clima ha molestado mucho, de armar un taller sobre emprendimientos y te íbamos a invitar para que des una charla en ese taller, ¿no? Y así que vamos a seguir conectados para ver ese tema. Cuando quieras, Carlos, estoy siempre dispuesto para ayudar en todos estos temas. Es un placer para mí hacerlo. Bueno, me gustaría que le des a nuestros oyentes el nombre de tu empresa, que yo ya lo he dado, pero me gusta que lo digas vos, y la forma de conectarse telefónicamente y por correo electrónico. Ubicaciones en Avenida de la Semillería 1779, como decía recién, casi al frente del mercado de abasto, está a 100 metros de la entrada del mercado. Mi mail es juliangobelet@yahoo.com.ar. Se pueden comunicar conmigo también vía telefónica a través del número celular 351 155 55 46 80, y bueno, les puedo evacuar todas las dudas que quieren consultarme. Bueno, Julián, yo te agradezco mucho esta entrevista y seguiremos estando en contacto en futuros programas. Perfecto, Carlos, siempre a su disposición. Bueno, un abrazo, Julián, que tengas buenas tardes. Chao, hasta pronto. Sí, sí. Hasta pronto, gracias, Carlos. Era un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Campesino, sueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos campesino. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. Bueno, escuchábamos a Mercedes Sosa interpretando Cuando tenga la tierra, y dentro de su música intercalamos una entrevista directa que hemos realizado con Julián Gobelet, ingeniero agrónomo, amigo de nuestra emisora y de nuestro espacio cultural, dedicado al asesoramiento y ahora la venta de elementos imprescindibles para los productores, los pequeños productores agrícolas, fundamentalmente aquellos dedicados a la hortifruticultura. Estamos hablando de instalaciones de protección frente al granizo, de cultivo bajo cubierta, riego por goteo, alimentación solar de todos los equipos necesarios para armar un riego por goteo, en fin. Yo les recomiendo a todos aquellos que tengan en plan iniciar algún emprendimiento productivo tipo hortícola, entrevistarse, visitarlo a Julián Gobelet y tener una charla con él, porque él los va a ilustrar sin ningún compromiso y les va a dar sanos consejos y buenas recomendaciones. Por otro lado, es una persona ideal para conversar también el tema de la comercialización de los productos de huerta, porque no solo lleva con más de 20 y pico años de experiencia en el tema, sino que proviene de una familia de productores hortícolas compuestos en el mercado de abasto, o sea, tiene una amplia experiencia en todos los aspectos que conciernen a un emprendimiento tipo productivo hortícola. Muy bien. Vamos a escuchar a Jorge Cafrune ahora en una interpretación musical y luego vamos a ver nuevamente una entrevista anterior que le hemos hecho a Julián Gobelet referido a la producción hortícola de consumo familiar, para que ustedes vayan conociendo cómo es que piensa y recomienda él las cosas. Vamos entonces con Jorge Cafrune y luego escucharemos la entrevista grabada que ya hemos pasado anteriormente de Julián Gobelet. No te puedo olvidar, cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí y lejano se va. Por la calle donde miramos, herido el cielo crepuscular, alumbraba tu voz, nuestro paso en la noche clara llena de ti, y la niebla del mar nos rodeaba de un leve sueño. Y era infinita la soledad. Yo busco un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ahí con mi sombra me quedaré. Siempre vas junto a mí, cada cosa que miro ya la vimos los dos. Cuando en lento vagar se quedó el lucero en tus manos, en el dorado tiempo de amar, no te puedo olvidar. ando solo en la noche, siempre nombrándote a la orilla del mar. Dice el viento que oye tu nombre, amor que nunca regresará. Yo con un olvido, ¿dónde lo hallaré? Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Si lo encuentro, qué triste, ay, con mi sombra me quedaré. Escuchábamos a Jorge Cafrune interpretando No te puedo olvidar. Bueno, tal como lo anunciamos recién, vamos ahora a escuchar aquella charla que nos dedicó Julián Gobelet hace unos cuantos meses atrás, prácticamente el año pasado. Posiblemente los valores económicos que exprese él en esa conversación ya no sean reales, haya que aumentarlos algún porcentaje, quizás un 20 o 30%, por la inflación que se ha producido desde aquel entonces hasta ahora. Pero bueno, vamos a escucharlo a Julián. Estamos aquí iniciando una entrevista con el ingeniero Julián Gobelet, quien primero nos va a contar qué hace, a qué se dedica, cuáles son sus especialidades, y luego nos va a hablar un poco sobre cómo se organiza una huerta familiar. ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y quiero aprovechar también para saludar a la gente que te escucha a través de tu radio. Bueno, muchas gracias, Julián. Yo me especialicé en todo lo que es cultivos intensivos, en general hortícolas, y también en lo que es la construcción de invernaderos, riego por goteo, todo relacionado, como decía recién, a lo que es cultivos intensivos, ¿no? Y vos como profesional le brindás asesoría a pequeños productores y también les construís y les vendés instalaciones como invernaderos, riego por goteo y todos esos sistemas, ¿verdad? Así es, hace ya desde que me recibí en el año 99 que estamos en el tema del asesoramiento en lo que es cultivos de sobre todo tomate, pimientos, lechuga, apio. Hicimos también melón, todo lo que es hortalizas y sobre todo lo que es cultivos en invernaderos, con toda la tecnología de lo que es el riego por goteo, la fertilización. Y bueno, lo venimos haciendo en lo que es el Cinturón Verde y también en algunas otras zonas como Tras la Sierra, la zona de San Javier. Tenemos algunos emprendimientos nuevos en los que hemos trabajado con el concepto de lo orgánico y lo biodinámico, en donde no se utilizan ni productos químicos, ni fertilizantes químicos. Entonces, estamos un poco bregando por el consumo de productos sanos y naturales. Okay, acá me pidió que te mande saludos y lo hago en directo. El amigo que te presenté, sí, Matías Toledo, porque él ya me dijo que ya ha comprado los caños y todo para iniciar su pequeño proyecto hidropónico. Ah, perfecto. También algo de eso hicimos en algún momento, cultivos en aeroponía con las raíces en el aire y pulverizando las raíces con el agua y los nutrientes. Y un poco ya un tema de avanzada ese, pero preferimos trabajar un poco más sobre el suelo, descubrir un poco más la naturaleza que tanto nos da, ¿no? En realidad, en el único lío grande que te metí yo cuando te metí con los espárragos, ¿verdad? Bueno, no, pero también son cultivos muy nobles porque, en realidad, el espárrago es un cultivo que demandaba pocos controles químicos, entonces era un cultivo bastante natural, bastante sano, no tiene tantas plagas ni enfermedades como otros que se hacen en la huerta. Y bueno, la verdad que fue una linda experiencia, aparte un producto que es muy muy saludable y muy requerido en este momento. En el momento que lo planteamos todavía no estaba tan difundido como a partir de ese momento que empezamos a llegar nosotros con el producto al mercado, y en realidad se empezó a conocer más, y ahora uno lo ve más en las góndolas del supermercado, en las verdulerías, ¿sí? Como un producto más habitual, sí, sí. Una exquisita. Bueno, a mí me gustaría aclararle a nuestra audiencia que yo hace muchos años que te conozco, que hemos estado juntos en muchos proyectos productivos. Yo no me especializo en eso, pero yo era un organizador de proyectos y vos un técnico que tenías el conocimiento. Hemos hecho varias aventuras. Y también quiero recordar, porque recién hace menos de media hora acabo de transmitir una entrevista que le hice al grupo Tacú de Villa María. Y yo quiero recordar, reconocer y recordarle que gracias a vos que donaste sin costo todos los materiales para que el grupo Tacú tenga su invernadero y puedan dedicarse a la producción de plantas nativas. Los chicos están muy agradecidos por esa donación tuya, Julián. Ah, bueno, muchas gracias por recordarlo. es importante el volver un poco a la fuente, a la naturaleza, que podamos cada uno, aunque sea en un pequeño espacio, hacer nuestra propia experiencia con la huerta, con los productos que uno consume todos los días, que a veces es tan lindo poder decir, bueno, hoy quiero comer una ensalada, y agarro una bandeja y un cuchillo y salgo, y en mi huerta corto una chicoria, una rúcula, una lechuga, y decir, lo corto y enseguida lo como. Con más natural y más fresco que eso no podría ser, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo también quiero decirle a la audiencia que la entrevista de hoy está dedicada a la huerta familiar, ¿no? Pero que la próxima semana vamos a hacer otra entrevista contigo, ya para apuntar un poco a lo que podría ser una huerta emprendimiento, un pequeño emprendimiento productivo para vender productos de huerta, ¿no? Pero hoy vamos a circunscribirnos a la huerta familiar. Así que te dejo a vos con nuestra audiencia para que les cuentes un poco tus consejos, tu experiencia y tus recomendaciones para cómo hacer una huerta familiar. Bueno, digamos, es bastante simple, a pesar de que para uno cree que es más complejo. En realidad, hacer una huerta no requiere de tanta experiencia. Necesitamos quizás un espacio, un pedazo de tierra donde nosotros podamos plantar, incluso hasta se puede hacer en macetas para los que no disponen de tierra o viven en un departamento, hasta en una terraza uno puede tener hortalizas en macetas o en bancales donde poder sembrar, ¿no? Yo le sugeriría a todo el mundo que empiece con esa experiencia, quizás al principio con macetas con aromáticas que son más simples y son perennes y uno puede hacerlo, colocarlas hasta en una ventana, puede tener macetitas con las aromáticas y aventurarse, porque es muy simple. Lo que se necesita, como decía anteriormente, es un espacio que tenga luz, que tengamos un espacio con tierra para poder mover y sembrar, ¿no? Más allá de la experiencia y de lo bueno que es como un pasatiempo, como un hobby, tenemos que pensar también que vamos a comer verduras sanas, naturales, vamos a ayudar incluso hasta la economía del hogar, porque ustedes piensen que teniendo la verdura en la casa no necesitan prácticamente ir a la verdulería, salvo por las frutas, que eso es un poquito más complicado, ¿no? Porque necesitamos los árboles. Y también es como un poco independizarse, de tener que ir todo el tiempo a comprarlas, ¿no? Y podemos tener todo lo que es de estación. En este caso, por ejemplo, si nos ubicamos en este momento, podemos tener todo lo que son las coles, es decir, brócoli, coliflor, repollo, se puede tener lechuga, achicoria, remolacha, acelga, perejil, hay una infinidad de productos que los tenemos frescos y naturales para cortarlo en el momento que nosotros lo necesitamos. Después también se puede, si uno quisiera un poquito ya más tecnificado, poder protegerlos con alguna especie de invernaderito, con alguna estructura media sombra, para poder estirar el ciclo de aquellos que sufren de las heladas, como puede ser un pimiento, un tomate, que son verduras quizás más de verano. pero en sí ya con lo que tenemos en la estación es importante tener una huerta porque realmente, como le decía recién, ayuda mucho en la economía del hogar y como una experiencia y como consumir nuestros propios productos, ¿no? Y productos que van a ser sanos, naturales, porque teniéndolo uno en casa y quizás alternándolo con aromáticas, no necesitamos prácticamente curar, porque las mismas aromáticas funcionan como repelente de los insectos, de los bichos que pueden atacar nuestras hortalizas. Y lo que es la fertilización del suelo se logra con generando nosotros nuestros propios, con los desechos de la cocina, con todo lo que son lo que nos sobra, haciéndolo un compostaje, y después de un tiempo eso se desintegra y funciona como un sustrato, un nuevo nutriente, para agregarlo a la huerta e ir mejorando la calidad del suelo. Ahora, decime una cosa, ¿no? Aquí en Parabachasca todo el mundo tiene algún pedazo de tierra, unos más, otros menos, ¿no? Si bien nuestro programa se emite por internet a todas las latitudes y nos escucha gente de la ciudad también, de modo que es bueno eso de que les diga que hasta en un departamento pueden en las ventanas hacer una pequeña huertita, ¿no? O en el balcón. Pero vamos a imaginarnos un caso típico de acá, una casa que tienen los terrenos normales de acá de Valle de Anizacate, son terrenos entre 300 y 500 metros cuadrados, más o menos, ¿no? O sea que uno dispone de un patio de 200 o 300 metros cuadrados fácilmente, ¿no? Vamos a suponer una familia típica, un matrimonio con dos chicos o dos o tres personas. ¿Cómo tendría que ser el tamaño de una huerta? ¿Qué espacio le asignarías vos a una huerta? ¿Y qué condiciones iniciales de trabajo? ¿Cómo preparar la tierra? ¿Cómo limpiar el suelo? Porque estos son suelos de monte, ¿no? Donde hay toda clase de especies nativas, ¿no? Bueno, lo primero es mover la tierra con alguna pala, puntearla, rastrillarla, un poco desmenuzarla, que se convierta en una buena cama de siembra, como dicen los ingenieros, no necesitamos una gran superficie, con 20 o 30 metros cuadrados sobra para el consumo familiar, nos va a sobrar producción para hacer conservas, incluso para regalar a los vecinos o amigos, ¿no? O sea, un espacio de 4 metros por 6 metros, que serían 24 metros cuadrados, sería una buena quintita. Sí, lo importante es que en general tengamos buena iluminación, no que sea una zona sombría, porque hay algunas hortalizas que necesitan, obviamente, el sol. Luz, claro. Sí. Incluso hay uno, a medida que va trabajando en esto, se va dando cuenta cuál es el lugar que mejor le viene a cada especie. Por ahí, contra una pared, uno puede colocar los tomates o los pimientos que necesitan algún tipo de sostén, como una caña o algún hilo para atarlo. Entonces, se puede apoyar contra alguna pared. Todo lo que es verdura de hoja, se hace en canteritos. Y lo importante también, es tener, por supuesto, agua para el riego. Se puede hacer riego convencional por el surco, echando el agua por el surco, o con algún sistema un poquito más sofisticado, con alguna manguera de goteo, que eso es muy simple para armar, que uno lo puede conectar directamente desde una canilla, ¿no? Uh-huh. Siguiendo un poquito con la preparación, habíamos hablado de mover la tierra, rastrillar, desmenuzar bien el suelo. Si tenemos algún compost o algo, agregarlo, incorporarlo bien. Si es una tierra que ha estado mucho tiempo, que no se ha movido, que ha estado, sin trabajar, es conveniente dejar pasar unos 15 días, volver a mover y recién entonces después poder plantarla. Pero lo importante es desmenuzarla bien, ¿no? Y la forma de propagación de las hortalizas, hay varias formas. La más simple es la semilla. La semilla es, las que podemos propagar por semilla, puede ser la rúcula, el rabanito, remolacha, acelga. Hay otras especies que por ahí nos conviene más hacerlo de plantines, que se consiguen los plantines, como puede ser también la lechuga, todo lo que es, son las coles, como el brócoli, coliflor, repollo, la cebollita de verdeo, que también la cebolla de verdeo se puede hacer con cebollas que uno a veces compra en la verdulería y se nos pasa en el canasto y empiezan a brotar. Bueno, si uno planta esa cebolla, va a obtener varias plantas de cebolla de verdeo. Lo mismo en este momento se pueden plantar los ajos que uno encuentre brotado, se colocan en el suelo, se entierran, que quede el brotecito hacia arriba. También podemos plantar de plantines lo que son el hinojo, el repollo colorado. Bueno, hay un sinnúmero de... El tomate, el pimiento también se consigue. También el melón. Lo que pasa es que no es época esta para hacerlo, claro. Pero bueno, en primavera, verano, sí, lo podemos hacer justamente. Nos conviene porque, digamos, colocamos una plantita que ya tiene 30 días, entonces le ganamos al crecimiento de la maleza 30 días. Tenemos que, no ayuda que tenemos que desmalezar menos, porque hemos apurado el tiempo de la planta y le hemos controlado en un almacio que es mucho más fácil que haber tirado las semillitas en el suelo, ¿no? Claro. Poner el plantín nos ahorra tiempo y nos ahorra cuidado, ¿no? Y podemos anticipar la siembra porque ya la tenemos 30 días a la plantita crecida en un medio protegido. Dos preguntas. ¿Dónde se compran los plantines y qué cuidado hay que tener cuando uno elige o compra plantines? Por ejemplo, de pimiento, de tomate, ese tipo de cosas. Bueno, se puede comprar en los viveros. Hay viveros que venden los ataditos. En realidad, lo mejor es los que venden en bandejitas que ya vienen con el tancito de tierra, porque al ser trasplantados no sufren el trasplante. Uh-huh. En cambio, cuando vienen a raíz desnuda, bueno, la planta hasta que se arraiga y le lleva una semana quizás hasta que se endereza y ya empieza a trabajar. En cambio, cuando uno lo pone con un plantín que ya viene con el pancito de tierra, el tiempo se reduce considerablemente. Apenas uno lo coloca, la planta ya sale andando, digamos. Y esa es la gran ventaja del plantín. Lo que hay que tener en cuenta es que no estén amarillitos, que no estén enfermas las plantitas, picoteadas por algún bicho, que la primera hojita, que es el cotiledón, que es la primera hojita que nace, que no estén amarillas, tienen que estar verdecitas también, porque eso a veces es un síntoma de que el plantín está envejecido. Pero eso no es tan importante. Lo importante es ver que la plantita esté verde, fuerte, y ese es lo que habría que tener en cuenta antes de plantarla, ¿no? ¿Y cómo podemos protegerla de las hormigas, por ejemplo, de las hormigas negras? Bueno, hay varias formas. Primero hay que localizar. Si uno no quiere ser drástico y trabajar con insecticidas, digamos, habría que localizar los hormigueros. Muchos trabajan colocando arroz, porque el arroz, sí, las hormigas lo llevan. Y eso no deja que se genere el hongo dentro del hormiguero de las que ellas se alimentan. Entonces es una forma de, digamos, exterminarlas. Otra forma es con algunos purines, como puede ser con lavanda, bolita de paraíso. Se hacen purines, es decir, se ponen la bolita de paraíso en agua por una semana y después ese líquido se cuela y se mezcla con agua y se aplica sobre las plantas para que no sean atacadas por las hormigas. Funciona como repelente, ¿no? Uh-huh. Hay otras plantas también que trabajan en ese sentido. Hay quienes, bueno, esto también es un poco más drástico, pero es de un hormiguero llevar hormigas a otro hormiguero, intercambiarlas, digamos, y eso hace que se genere entre ellas una lucha y, bueno, se pelean. Son cosas... Hay muchos sistemas, uno por ahí busca en internet y va a encontrar más de 30 formas distintas de combatir hormigas, ¿no? Así que, bueno. ¿Y hay algún otro insecto que haya que combatir con cierto cuidado? Yo lo que os recomiendo por la experiencia que tengo es que intercalen, o sea, en la huerta intercalen aromáticas con hortalizas. Y que cuando digo aromáticas, me refiero a romero, albahaca, orégano, cibulet, tomillo, que vayan intercambiando plantas, porque actúan como repelentes y no necesitan curar. Correcto. Yo lo he hecho en huertas grandes, de media hectárea y una hectárea, y realmente no había ni insectos. Aparte, al no usar productos químicos, aparecen los controles naturales de cada insecto. Cada insecto tiene un enemigo natural. Por ejemplo, las vaquitas se comen a los pulgones. Hay unas avispitas o microhimenópteros que también parasitan a los pulgones y los comen. Cuando uno trabaja en forma orgánica, todos esos insectos aparecen y se encargan de controlar, y todo se mantiene en un equilibrio. Quizás aparezca alguno que otro pulgón, pero no una población tan alta que nos pueda generar daño en nuestra huerta, ¿no? Bueno, muy bien. Estamos casi ya completando el tiempo que habíamos previsto destinar a este primer programa. Ya la semana que viene vamos a hacer la entrevista ya para una huerta más grande. Me gustaría que, si querés, redondear alguna idea sobre la huerta familiar, algún consejo final, y si no, damos por finalizado. Bueno, yo lo que un poco estoy tratando de bregar es por el consumo de lo que es la verdura, las hortalizas y el cultivo, hacer el cultivo de la huerta familiar. Porque por ahí chocamos con el mito de que cocinar con verduras es lento, es más tedioso, y en realidad podemos decir todo lo contrario, porque desde el punto que se come cruda, que no necesita por ahí tanto proceso, salvo que uno quisiera hacer una comida muy elaborada, pero digamos, estamos comiendo productos muy sanos, incluso se pueden hacer jugos. Nosotros, por ejemplo, en casa desayunamos con jugo de una fruta y una verdura, y eso es suficiente para tener la energía para llegar al mediodía sin deseo de comer otra cosa. Estoy hablando un poco de lo sano que es, lo sano que son las hortalizas, ¿no? Así que como consejo le doy a la gente que empiecen con su huerta familiar, que van a ver que aparte es un lindo pasatiempo y es como volver a descubrir la naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Seguimos en contacto. La próxima semana te molesto de nuevo para que hablemos de un poco de huertas un poco más grandes. ¿Estás de acuerdo? Sí, cómo no, Carlos. Un saludo a todos. Bueno, un abrazo, Julián. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Bueno, esto era una entrevista que habíamos realizado con Julián Gobelet hace varios meses atrás, referido a la huerta familiar. Como hemos ya dicho en el programa, la próxima semana tenemos la segunda entrevista de Julián grabada, que ya está dirigida más bien a darnos recomendaciones para implementar una huerta productiva, ya una huerta que nos permita generar un ingreso que abastezca, digamos, prácticamente la economía de una familia. De modo que el próximo jueves vamos a reproducir la entrevista número 2 con Julián Gobelet, referida a un emprendimiento productivo. Muy bien, con esto vamos a ir dando ya por terminado el programa especial de este jueves 6 de abril del año 2017. Vamos a escuchar un tema folclórico a cargo del viejo conjunto Los Huancaguá, Paisaje de Catamarca. Allá y un camino largo que baja y se pierde, un pueblito acá, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo un pala durmiendo un perro, y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo de cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo de cerro. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un puertito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde.